Peter. Tu hamster. Tu hamster. Tu hamster. Tu hamster. Huele mal, tiene aspecto fecal, más malo que Satán y no da vueltas en la rueda. Es tu hámster una rata, tiene peste y garrapatas. ¡Hey! Ojos rojos infernales y transmite enfermedades. Con violencia.